decirme si tu amor. Tengo ganas de extrañarte, tengo ganas de besarte, pero todas esas ganas se transforman en dolor. Todo es culpa de tu ausencia.